Hemos quedado precisamente, ella es una de los trabajadores y trabajadoras de Alhambra Bus, y hemos quedado porque llevan ya muchos meses de huelga. ¿Cuántos meses lleváis de huelga vosotras? Pues nosotras llevamos cerca del año. Mentiría si te dijera que llevamos el año. En realidad el año lo hacemos el 9 de junio. Empezamos la huelga el 9 de junio del 2017. Pues, pero lleváis prácticamente eso, casi un año de huelga, precisamente reivindicando una serie de cuestiones. Vamos a empezar hablando de esas cuestiones. ¿Por qué os pusisteis en huelga? ¿Qué es lo que estabais reivindicando? ¿Qué problemas eran los que veíais que había? Bueno, pues nosotros principalmente lo que estábamos viendo es que una discriminación enorme por el hecho de ser la subcontrata de Robert. La carga de derechos sociales y laborales, pues bueno, cada vez iba mermando más por el hecho de ser la subcontrata. Y bueno, que estábamos pasando el servicio de nuestra línea, de la línea de Albaicín, Sacromonte y del Realejo, pues en autobuses que, bueno, que tenían 20 años, que parecían los autobuses de los picapiedras, carecían pues de rampa de acceso, de climatización, es decir, un sinfín de cosas que eso era vergonzoso, por no decir inseguro. Es decir, hemos sufrido de todo tipo de accidentes y nos ha pasado de todo, de la forma en la que estaban los vehículos principalmente. Y que lo sufrían los trabajadores, pero también los clientes, los usuarios. Efectivamente, es decir, nuestra lucha siempre ha ido acompañada de los ciudadanos, de los vecinos del Albaicín y de los vecinos del Sacromonte. El Realejo también, pero ellos nos han apoyado muchísimo porque entendían nuestra problemática y porque ellos sufrían a diario el estado de ese mantenimiento de esos coches, que es nulo, porque los coches están circulando todo el día y no había coches. En el momento en que un coche se averiaba era cuando se mantenía ese coche. Si están todo el día en la calle, cuando llegan por la noche es cuando necesitarían esa revisión. Y por la noche no hay ese mantenimiento, no hay esa revisión de esos coches. Con lo cual esperaban a que el coche se rompiera y hiciera una avería. Y bueno, pues yo te puedo decir que ha habido compañeros, incluso yo misma, que hemos tenido hasta 4 y 5 coches averiados en un mismo día. Y te estoy diciendo de un turno. No te hablo de los dos turnos. Eso, los vecinos lo han sufrido muchísimo. Claro, y vosotros vais viendo con el deterioro, cómo la empresa tiene abandonado el servicio en cuestión de mantenimiento, el mal servicio que se está dando precisamente a los usuarios como consecuencia de todo eso, por retraso, por en verano no tener no tener aire acondicionado, y etcétera, etcétera. Y vosotros vais viendo todo ese problema que se genera a los clientes, que se le genera también al trabajador que está conduciendo el vehículo, ¿no? Así es. Pero, así es decir, claro, eso es lo que nos pasaba. Imagínate que tú dejas tu coche 16 horas al sol y te metes así vamos en verano, sin climatización ninguna. Es decir, los vecinos se quejaban del calor que hacía dentro del autobús y bueno, a lo mejor ellos aguantaban un trayecto de 10, 15, 20, 25 minutos, pero nosotros tenemos que soportar esa carga pues durante todo el servicio, que puede llegar hasta 10 y 12 horas. 12 horas conduciendo. Sí, porque bueno, vamos a ver, ellos llaman conducción al rato que estás conduciendo, pero el rato que a lo mejor estamos dando billetes y que estamos hablando con la gente, explicándole dónde se coge tal autobús o de las líneas, da igual, ellos eso no lo consideran conducción. Es decir, es trabajo, pero ellos no lo consideran conducción, con lo cual se nos va restando tiempo. Por ejemplo, cuando yo llego por la mañana a por el autobús, el tiempo que yo empleo en desplazarme a por el autobús y que voy con el autobús desde Peligros, que es donde tenemos las cocheras, a donde empezamos el servicio, al centro de la ciudad de Granada, eso ellos no lo consideran conducción, eso ellos lo consideran tiempo de presencia. Y bueno, y por ahí te comento, son pequeños resquicios que tiene la ley, donde ellos hacen la trampa y en realidad está echando más de las 9 horas que se permite, es decir, hasta 9, pero en realidad podemos echar 10 y 11 horas de trabajo, ¿vale? Porque si contabilizáramos todo este tiempo que yo te estoy diciendo, realmente es tiempo de trabajo y tiempo de conducción. Y además, bueno, pues, horas de trabajo conduciendo un vehículo que transporta personas. Y viajeros, si te digo que, por ejemplo, yo no sé si tú conoces el Albaicín, pero hay unas cuestas hacia arriba y hacia abajo muy pronunciadas. Bueno, pues tengo un compañero que yendo el Cebolla, el famoso Cebolla, por la cuesta de la Cava hacia abajo, pues podríamos decir que no pegó un cebollazo de milagro. ¿Qué significa eso? Porque se le salió la rueda del autobús, así como te lo estoy diciendo. ¿Se le salió una rueda del autobús cargado con clientes en la cuesta de la Cava? Sí, bajando hacia abajo. Se nos han caído las pastillas de los frenos, se nos ha roto el palier delantero del tren autovía y hemos hecho un trompo con el autobús. La suerte de eso es que nunca ha pasado nada grave. Hemos tenido unos autobuses que eso sí los quitaron de la circulación porque cuando hacíamos algún giro pronunciado, las puertas pesaban tanto que se abrían y se nos han caído hasta viajeros. Todo eso. Entonces, a raíz de ver, eso provoca un estrés en nosotros, hombre, y es que yo no quiero que me suceda nada trabajando. Y siempre que le ocurre a otra persona, normalmente esa persona, tú eres la cara visible de la empresa. Y tú te sientes responsable, tú eres el conductor de ese vehículo, claro, y tú, claro, si se te cae un cliente y se hace daño, no, aunque la persona no te vea que no es deficiencia tuya y no te lo eche en cara a ti, pero tú te sientes responsable de esa persona a la que estás llevando. No, Paco, es que yo soy la responsable, no es que me sienta, es que yo, bueno, hablo de mí y de mis compañeros, el conductor o conductora es el responsable de todo lo que sucede, le sucede al vehículo y dentro del interior del vehículo, es el responsable. Así, cuando le sucede algo al vehículo, el responsable eres tú. ¿Por qué? Porque si hay una avería, se supone que tú tienes que llamar a talleres e indicar que tienes una avería. ¿Qué pasaba? Que muchas veces nos decían, sigo usted trabajando. A raíz del miedo, porque tengo muchos compañeros que viven con el miedo a que lo echen o a que le abran un expediente. Hace poco hemos tenido una manifestación de un compañero que llevaba 11 años trabajando, abrió la sección sindical de CGT y por abrir la sección sindical pues le han abierto un despido disciplinario, eso sí, disfrazado con una reclamación. Es decir, pues por miedo, a temor a que eso les suceda, no se revelan. ¿Qué pasó? Porque algunos fuimos más valientes y empezamos a parar los coches. Eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacíamos? Porque cuando íbamos a 50 grados, porque es que eran 50 grados dentro del autobús, si estábamos a 46, a 40 o a 46 grados en la calle, pues imagínate dentro del vehículo a la cantidad de calor con el motor circulando y con la gente. Es decir, nos han dado golpes de calor a los viajeros y a nosotros. Eso era un peligro para la seguridad vial y para todo el que circulara alrededor nuestro. Pues entonces, a raíz de eso, empezamos, las primeras movilizaciones que tuvimos fue parar los coches. Pero claro, el ayuntamiento le pagaba a la Robe por kilómetro. ¿Qué sí, pasa? Sí. Que si nosotros parábamos ese vehículo, le pagaban menos. Pues hemos tenido amenazas veladas. Decir, no es una amenaza directa, porque no te pueden decir, pero la responsabilidad es tuya. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si paras el vehículo, malo. Y si no lo paras, también, porque al final el responsable eres tú. Entonces ya unos pocos nos revelamos y dijimos, no señor, esto no lo podemos permitir, porque es que podemos sufrir de verdad un accidente grave, gravísimo. Sí, claro, sí, ahí sí. Esas fueron las primeras movilizaciones, y claro, los vecinos. No solo es esos autobuses, sino es que además los vecinos los estaban desterrando, porque quitaron una línea que ahora dicen que es de nueva creación, no es cierto, es una línea que se llamaba línea 32, conexión Alhambra-Albaicín, de forma que si tú estabas en el Albaicín, podías ir a la Alhambra o viceversa. Sí, sí. ¿Qué sucedía? Que ese barrio, esos barrios estaban muy reforzados con esta línea, la quitaron de un plumazo para que pasara un tren turístico, con lo cual privatizaron un servicio, precarizaron y categorizaron un barrio y a sus trabajadores en ciudadanos y trabajadores de segunda. Sí, sí, ¿y qué pasa? Pues que no se invertía en turismo para nada. De esta forma desterraron a los vecinos. Vecinos que cada vez esa población es más mayor y cada vez sin servicio. Pues hemos estado 6 años en donde un tren turístico podía pasar por la carrera del Darro porque era peatonal. Mire usted, si es peatonal porque hay una afluencia muy grande de gente, que yo eso lo puedo entender, que puede ser peligroso, es peatonal para todos. No pasa un tren que mide 24 metros de largo. Exactamente. Ni pasan taxistas, ni vehículos autorizados. Vale, pues estuvieron cerca de 2 años pasando todos estos vehículos que te estoy diciendo y el autobús urbano no pasaba. Con eso te lo digo todo. O sea, es una represión hacia ese barrio turístico que lo querían blindar y armar todo lo que querían, y siguen queriendo eso, extinguirlo. Porque esa línea 32 que te estoy comentando, que con el nuevo plan de movilidad que quieren imponer en breve, no se nos garantiza que la vayamos a explotar nosotros. Esa línea, te explico, porque claro, vosotros sois una subcontrata de Rover, ¿no? Ahí voy. Mira, la subcontratación del transporte urbano es ilegal. Ya hay una sentencia y ya es firme que dice que cualquier acuerdo sustancial que modifique este criterio es ilegal. ¿Por qué? Porque, es decir, la concesión es solo a la ciudad, es solo una, y es Rover el que debe de explotar todas las líneas de la ciudad, ¿vale? Lo mismo, sí, sí. Está la línea de Pinos Puente a Granada, ya está la línea de Atarce a Granada, pues eso lo tienen una empresa, otra empresa, pues la de la ciudad es solo de Rover. ¿Qué pasa? Pues que a través de un subterfugio, como hablábamos antes de Matices, pues empresa junto con ese comité de Rover, que en su amplia mayoría es de Comisiones Obreras junto con UGT, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y el ayuntamiento, pues dijeron que esas líneas que desde el principio Rover había estado explotando, la línea del Albaicín y la línea del Ralejo, pues la matizaron con el matiz de que eran turísticas y que el objetivo principal, que era el transporte de viajeros, no era el mismo, y con lo cual por ese motivo se podía subcontratar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos subcontratados realizando las mismas funciones que mis compañeros de Rover por este pequeño matiz, porque dicen que nuestras líneas son turísticas. Tú se lo dices eso a los vecinos y se enfadan. Claro, y entonces, si son para los turistas, los vecinos no tienen derecho a la vida en ese barrio, vaya. Ni tienen derecho a desplazarse en transporte público, nada. Imagina si encima de que le estaban quitando el transporte público, porque nos quitaron esta línea a los vecinos, el servicio en el que se estaba prestando, porque cada vez nos estaban precarizando más, pues si encima ahora esa línea que te estoy diciendo, la línea 32, no se la devuelven, pues ese barrio es que muere porque sí, el transporte público le da toda la movilidad a ese barrio. Sí, es un barrio, pues ya lo conocéis, las características de ese barrio, de muchas cuestas, empedrado, es decir, de difícil acceso. Si ya es un barrio de difícil acceso por la orografía del terreno y la orografía de la propia urbanización del barrio, le limitas el transporte público, condenas a esas familias, sobre todo mayores, a que emigren, a que salgan del barrio y dedicar el barrio exclusivamente a la especulación y al turismo, que es lo que es detrás de lo que estamos buscando. Y luego encima, son autobuses muy pequeños, en cuanto llega un fin de semana, que normalmente hay una gran afluencia de turistas, el turista ocupaba el autobús entero y el ciudadano de a pie, que cada día coge el autobús para ir a su casa, no lo podía coger, ¿vale? Con lo cual, han intentado cerrar el Albaicín y extinguirnos a nosotros de esa forma de precarizar. ¿Qué pasa? Que a raíz de movilizarnos, de decir que no prestábamos ese servicio en esas condiciones, de decir que cada vez teníamos más carga de trabajo y se estaban mermando los servicios, de decir que cada vez nuestros derechos laborales se estaban perdiendo más porque la discriminación es increíble. Ya no estamos hablando solo de salario. Es que yo te puedo decir que los conductores de Rover, al tener las cocheras fuera de Granada, entre comillas, que nosotros las tenemos más lejos, tienen un autobús, eso le llamamos nosotros lanzadera, que los desplaza desde donde tienen las cocheras hasta el centro, ¿vale? Y eso lo tienen cada 10 minutos. Uno de los puntos de la huelga precisamente es este. Nosotros cuando vamos al centro nos llevamos nuestros vehículos propios, los ponemos a disposición de la empresa y es el compañero el que se vuelve con tu vehículo para que cuando tú llegues por la noche a la nave te lo encuentres allí. Y la empresa se desentiende totalmente de esto. Estábamos pidiendo una lanzadera, estábamos pidiendo que nuestros vehículos tengamos un sitio donde habilitarnos porque ya no lo han roto. Tengo compañeros que el tubo de escape, el catalizador, que el catalizador tiene que saber lo que es, por donde salen los gases, y está hecho de metales preciosos y se nos ha robado eso, se nos han roto las lunas, porque donde tenemos otras las cocheras no hay sitio donde poder aparcar, es una vía de servicio. Sí, es otro punto de los de la huelga. Y otro de los puntos más importantes de la huelga era la conciliación de la vida laboral y familiar. Nosotros tenemos un cuadrante semanal y ese cuadrante semanal puede sufrir modificaciones a diario, con lo cual no puedo organizar mi vida laboral con la familiar. A mí cada vez que me dice que tenemos una boda, ¿va a poder asistir? No puedo confirmar, no puedo, no puedo, porque yo sé que día voy a descansar la semana que viene todavía. Tú semanalmente te va, la empresa te va, la empresa que no es tu empresa, porque estamos hablando que era una subcontrata de Robert, te va diciendo cuál es el horario laboral que vas a tener la semana que viene. Efectivamente, con la consecuencia de que cada día tengo un horario de entrada y de salida diferente y cada semana un día de descanso distinto, ¿vale? Entonces, eso es una locura. Eso, cuando en Robert, por ejemplo, pues antes, 3 meses de que acabe, antes de que acabe el año, ya tienen cuadrado toda su organización anual. Anual. No te estoy diciendo ni trimestral ni semestral, anual. Claro, pero supongo que todo esto será porque Robert estará muy mal de dinero, el ayuntamiento no le aportará dinero para su mantenimiento, ¿no? Todo esto será porque Robert tiene, es una empresa con pérdidas y entonces carga en vosotros los problemas, ¿no? Para mantener a otra parte, ¿o no es así? Yo te digo, Paco, que nosotros llevamos, al hombre existe desde el año 1996. El señor Paco Cuenca, cuando estaba en la oposición hace 3 años, se comprometió a la unificación de línea, esto que es, a que nosotros pasáramos a formar parte de la matriz, es decir, de Robert, junto con la otra subcontrata que también existe, que es la que hace de CNE, de la lanza de CNE a la estación de autobuses, famoso 33, CN1. ¿Vale? Somos las 2 subcontratas de Robert. Prometió que la iba a unificar. Y bueno, llevamos 1 año y medio de negociaciones y aún no se ha podido unificar porque no encuentran una partida presupuestaria para que eso se pueda realizar. Bueno, pues en estas negociaciones se nos dio lo que nosotros le suponíamos de aumento al ayuntamiento por subcontratarnos, ¿vale? Por meternos en la matriz. Es casi 1,5 millones de euros, 1,4 millones, no es el pico, ¿vale? Pues imagínate, llevan 22 años beneficiándose de esa subcontratación, que es anualmente 1,5 millones de euros. Eso es que, no sé si sabes, que el año pasado subieron el billete del autobús para pagar deuda que le deben a Robert, ¿vale? Sí, con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que cada vez suben más tasas, cada vez más impuestos. A nosotros se nos baja el salario, se nos bajan los derechos laborales. ¿Quién se está beneficiando de esto? Yo entiendo que de mi coste salarial, el que se debería de beneficiar sería el ciudadano. Debería ser. Sí, claro, el que se sube conmigo, el billete tendría que ser más barato, porque yo soy una subcontrata. Sin embargo, el precio del autobús es el mismo para todos. Se sube en un lado o se sube en otro. ¿Quién se beneficia de todo eso? ¿El ayuntamiento? No, es la empresa. Pero claro, es más fácil decir que tengo pérdidas. Las pérdidas es que el ayuntamiento le debe 21 millones de euros porque a raíz de la implantación de la línea LA, ellos esperaban que eso iba a ser menos costoso, iba a haber un ahorro de kilómetros y fue todo lo contrario. Fue un desastre. Ya sabéis que no es accesible ese plan de movilidad porque tienes que coger, hay veces que si quieres desplazarte de punta a punta a Granada, tienes que coger 2 o 3 autobuses y, bueno, pues esperar los transbordos, el que esperas que autobús, no lo mismo coger uno y cruzar entero. Y bueno, pues tuvieron que poner varias líneas a raíz de las movilizaciones de la gente para que pasaran por Gran Vía, y eso fue un aumento de kilómetros con el que no contaban, y por ahí es por donde va la deuda. Y ya está. Y entonces, pues, ¿quién sigue perjudicado? Pues los vecinos. ¿Quién sigue mermando sus derechos laborales? Nosotros. Y bueno, ya de incremento salarial ni te he puesto un 40% menos que en Robert. O sea, vosotros, los trabajadores de Alhambra Bus, a mismas horas de trabajo, que no son mismas horas por lo que me estás diciendo, sí, a mismas sí, condiciones vale, de sí. Si tuvierais, trabajamos lo mismo. Sí, pero no tenéis los mismos derechos porque estamos hablando de no, que no. De que ni siquiera tu cuadrante te lo dan semanal. Lo que quiero decir que incluso si llegarais a tener los mismos derechos laborales y de cuadrante semanal, la lanzadera, de condiciones de los autobuses, etcétera, etcétera, que los de Robert, a pesar de eso, ganáis un 40% menos. Sí, yo te digo, mi marido y yo trabajamos igual que yo aquí en esta subcontrata. Yo te digo que en 10 años que llevo, bueno, ya voy para 11, que llevo trabajando en esta empresa, ya podía tener mi hipoteca pagada. Son 10.000 euros más al año porque yo gano de menos. Claro. Entre mi marido y yo, 20.000. Multiplica por 11. Claro. Tenía mi hipoteca, la tendría pagada, ¿vale? Entonces, pues, y bueno, y cada vez se me han ido quitando más cosas. Yo, por ejemplo, si tú, por ejemplo, te haces un viaje largo, vamos a poner, no te lo decís Barcelona, venga, vamos a dejarlo hasta Madrid. A que seguro para en el trayecto para estirar las piernas y espabilarse un poco. De hecho, las estaturas de tráfico te lo recomienda, es así, ¿no? Sí, sí. Pues nosotros no tenemos ni 5 minutos para estirar las piernas ni para tomar un café. Ese es otro de los motivos de la huelga. ¿Vale? O sea, yo veo que mis compañeros de Robe, cuando están en la línea LAS, hay un conductor que se baja y que va y que va a desayunar. Y quiero eso también. Yo quiero eso también. No, pero es que no se trata de que tú quieras un privilegio, es que eso es un derecho. Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones, que además estamos hablando de un trato desigual entre trabajadores, que sale el dinero del mismo sitio. Efectivamente, sí, porque mira, Alhambra Bus solo tiene conductores. Es decir, nosotros tuvimos un juicio sobre sentencia de cesión ilegal de trabajadores. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos demostrar que hacemos las mismas funciones que ellos y que hemos estado en Robe y que hay trabajadores de Robe que están en Alhambra Bus, hasta el punto de que al gerente en el juicio se le preguntó de quién era nuestro gerente y nos dijo que como que le estábamos pagando a él por alquilarle sus servicios, por llamarlo de alguna manera. Si mi jefe es el de Robe, recursos humanos es Robe, gerencia es Robe. Si tengo algún tipo de incidencia con el autobús y el autobús se me avería, tengo que llamar a talleres de Robe, me atiende un trabajador de Robe. Es decir, ¿qué es Alhambra Bus? Nada, absolutamente nada, nada más que obra de mano de obra barata. Solo mano de obra barata. Y precarizar precisamente hacia unos barrios que se quieren precarizar el servicio que se le da a los ciudadanos. Así es, decir, el ayuntamiento no invertía en los barrios turísticos, en turismo. Para yo, cuando voy a cualquier sitio de la ciudad, se invierte en la ciudad para atraer turismo. Es un importante aporte económico para la ciudad y para Granada es una de las bases más importantes. Nosotros vivimos del turismo, no tenemos la industria que pueden tener otras ciudades. Pues nosotros veíamos que siendo las líneas de los barrios turísticos no se invertían absolutamente para nada en eso. Entonces, pues, ya no solo empezamos a parar los coches, empezamos a concentrarnos, empezamos a repartir octavillas, empezamos a movilizarnos de tal manera que a través de las redes, pues empezamos, Jesús Candel, lo llamamos, nos dio difusión y todo el mundo alucinó cuando vio en qué autobuses prestábamos ese servicio, destapábamos cómo se hacía, porque podía llegar una madre con un carrito de bebé y tenías que alzar ese carro de bebé 5 metros de altura para poder meter ese carro, o una persona con silla de ruedas, así que carecíamos de no solo de aire acondicionado, sino de esas rampas de accesibilidad para personas con discapacidad o con movilidad reducida. Estando en el siglo en que estamos, pues prestábamos un servicio con unas condiciones tercermundistas. Y claro que estaba categorizando los barrios en ciudadanos de primera y en ciudadanos de segunda, porque todo se fue para la línea circular de la línea LA, del centro, y sin embargo, el barrio del Albaicín y del Realejo y del Sacromonte, que son los barrios turísticos, pues para nada se invertía. ¿Qué es lo que me estás haciendo? Pues hacer divisiones de barrio, es decir, de primera y de segunda, y claro que lo estaba categorizando. No solo metemos distintas categorías de trabajadores, sino que metemos distintas categorías de ciudadanos. Bueno, sí, por completo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, Silvia, y en mitad de toda esta situación, vosotros empezáis a movilizaros, empezáis a poneros en huelga y, como has comentado antes, conseguís que a la población le llegue todo ese malestar que se está viviendo y de que algunos de ellos son parte, además, de ese malestar. ¿Cómo se ha desarrollado la huelga, que lleváis casi un año en huelga? Pues como tú bien has dicho, a raíz de ver que cada vez se precarizaba más nuestra actividad, nuestro servicio, y que cada vez la carga de derechos laborales era mayor, pues decidimos de ponernos en huelga, porque ya no sabíamos qué hacer para de verdad hacer visible eso. Y bueno, pues a la empresa pues no le sentó nada bien, al ayuntamiento tampoco, y cuando iniciamos la huelga, en las primeras jornadas de huelga, pues la verdad es que la secundó el 100% de la plantilla. ¿Qué hizo la empresa? Pues la empresa lo que hizo fue llamar a la gente de contrato de forma eventual, ¿no? Que sabía que iba a poder, pues bueno, que si le asignaba esos servicios que nosotros no queríamos hacer, pues ellos no iban a decir que no. Claro, gente eventual es que tienen riesgo de perder su puesto de trabajo, claro, que no se les renueve, pues terminan diciendo que sí a trabajos que ellos mismos no quisieran hacer porque están viendo la situación precaria que hay, pero... Así es. Entonces, por ahí empezaron a reventarnos la huelga, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero lo mejor ya fue porque tenemos otro sindicato dentro de la plantilla de Alhambra Bus. Aunque los tres delegados de personal somos una plantilla pequeña, pero los tres delegados de personal somos de la CGT. Bueno, tengo otra parte de la plantilla porque pertenece al sindicato de Comisiones Obreras, y entonces ellos empezaron a decir que ellos no iban a la huelga por las contrataciones de mis compañeros. Otro de los motivos, por no decir el más importante de los motivos de la huelga, es las condiciones de los contratos de mis compañeros, de forma fraudulenta, que han podido estar trabajando sin estado de alta y que algunos llevan 8 y 9 años. Y no significa que no haya trabajo en Alhambra Bus, sí que lo hay. Lo que pasa es que en el momento en que tienen que hacer los fijos, lo echan a la calle. Lo que pasa es que no se puede decir que lo echan a la calle, entre comillas, sino que les rescinde el contrato, ¿vale? Tampoco se puede decir que son despedidos, pero es así, son despedidos y meten a otros, con lo cual mis propios compañeros de comisiones les dicen a ellos que hablen claro, que no le engañen a la gente, diciéndole a la ciudadanía que han sido despedidos, porque ellos están trabajando. Claro, estoy trabajando un día sí, un día no, y a lo mejor el de medio no sé si lo trabajaré, porque tienen que estar con el teléfono en la oreja. De momento que la empresa los llama, si ellos no cogen el teléfono, adiós que te dicen. Porque se les llama en precario para que trabajen días concretos sueltos. Y claro, y esa es la situación que los delegados de Comisiones Obreras les parece bien que haga la empresa. Para ir a la huelga, para nosotros los delegados de CGT era uno de los puntos más importantes. Es decir, nosotros, aparte de pedir pues que no se hiciera esa prevención, aparte de los dos puntos anteriores, que era la prevención en riesgos laborales, es decir, cómo estábamos prestando esos servicios en esos autobuses, y el otro, la conciliación de la vida familiar con la laboral, el tercer punto eran las contrataciones en precario de mis compañeros, que íbamos buscando pues que por lo menos le hicieran una contratación más digna, aunque sea a tiempo parcial, eso que es pues un fijo discontinuo, porque hay carga de trabajo en Alhambra como para que hagan más contrataciones. Sin embargo, la empresa no quiere. Cuando llega el momento en que los tiene que hacer fijos, lo echa a la calle, ¿vale? Y mete a otro. Con lo cual, si tú dijeras lo echo a la calle porque es que no hay trabajo, pues diría, bueno, pues es que no le queda otro remedio a la empresa. No, pero es que podemos demostrar que mete a otros compañeros y que hay trabajo. Además, ¿vale? Pues mis compañeros de Alhambra Bus de Comisiones decían que ese no era un motivo como para ir a la huelga. Thank you. culo, dame culos del patrón, eres nuestra humillación, dame culos del patrón, eres nuestra humillación, dame culos del patrón, eres nuestra humillación. Hoy soy un piquete cabreado, hoy soy dale, dale, dale, dale, atención, no hay nada más rastrero que ser un espinol. Dale, dale, atención, te está esperando el jefe con una buena apelación. Dale, dale, dale, dale, atención, no hay nada más rastrero que ser un esquinol. Dale, dale, dale, dale, atención, te está esperando el jefe, te está esperando el jefe, te está esperando el jefe. Bueno, entonces vosotros os encontráis con ese esquirol, ese doble esquirolaje, por una parte, compañeros eventuales que son llamados en esas circunstancias tan precarias que esa precariedad les obliga a, pues bueno, supongo que habría algún heroico que se negara a romper la huelga, pero habría otros que sus necesidades económicas no se lo permitían, ¿no? Y actuaban de motu propio o por obligación como esquiroles, y de ese doble esquirolaje por parte de, en este caso, el sindicato mayoritario de Robert. Eso es, de Comisiones Obreras, así es. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando, bueno, hay un momento en julio donde empezamos las negociaciones con la empresa y se suspende la huelga. Se suspende la huelga porque hay negociación, entonces volvemos a quedar con la empresa, y cuando volvemos a quedar con la empresa, no nos dejaron ni sentarnos en la mesa, siempre se nos ha tildado de que no somos de negociadores, y es todo lo contrario, no pudimos sentarnos. Y bueno, pues entonces decidimos que como la empresa no veía viable ninguno de los puntos de la huelga, pues si volvíamos a los paros o no, cada vez que nosotros hemos querido hacer algo, siempre hemos sido asamblearios y hemos convocado una asamblea. Volvimos a convocar una asamblea, vinieron todos mis compañeros, es decir, compañeros de Comisiones Obreras, compañeros de CGT, compañeros eventuales. Entendíamos la problemática de compañeros eventuales porque por miedo, no solo ya porque no tengan económicamente dinero, sino por miedo a que no los volvieran a llamar, salieran. Pero bueno, que se les convocó a todos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando decidimos que sí, que seguíamos con la huelga hacia adelante y que íbamos a seguir secundándola, y bueno, en una votación alzó todo el mundo la mano, a excepción de una persona. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando vamos a los piquetes y vemos que todos empiezan a salir, a excepción del comité de huelga y los delegados de personal. Y bueno, pues nos quedamos impresionadísimos. Y es que ahí fue el doble esquirolaje, como dices tú. La empresa cogió y envió un escrito a Inspección de Trabajo pretendiendo declarar nuestra huelga ilegal abusiva porque la habíamos suspendido, y ellos decían que teníamos que preavisarlos con 10 días de antelación si queríamos hacer una huelga. Sí, y ese preaviso se anunció al inicio de la huelga, pero nosotros entendíamos que no debiéramos de hacerlo porque lo que habíamos hecho era suspender, sí, y no desconvocar. Efectivamente. ¿Vale? Eso fue un escrito, pero la empresa, en cuanto le enseñó el escrito a los compañeros, pues se asustaron muchísimo y entonces decidieron de salir a trabajar. Y bueno, pues aquí tiene a un comité de huelga, a su delegado de personal, aguantando un año todos los empaques, todas las zancadillas, incluso una revocación por parte de la empresa, es decir, por parte de mis compañeros de Comisiones Obreras, claro, que quien está detrás es la propia empresa y el ayuntamiento. Ojo, que no hemos hablado de ese tema. Y el ayuntamiento han estado detrás, ¿para qué? porque si salía la sentencia de cesión ilegal de la que te he hablado antes, que en este momento está en el Supremo y ha entrado a trámite, si eso sale, todos los motivos de la huelga se notan al salir esto. Y demostramos que hacemos las mismas funciones que mis compañeros de Robe y que, por tanto, debajo de la subcontratación que ellos dicen que hay, lo que se está escondiendo es una cesión ilegal. De esta forma, si nos revocaban, esa sentencia no se podía trasladar a mis compañeros como conflicto laboral, sino como conflicto individual. Y por eso han intentado revocarnos. Ya. Yo no sé si la gente sabe lo que es una revocación, es decir, quitarnos de delegados de personal. Claro, ya sabes tú que nosotros estamos un poco más protegidos y que, bueno, pues al año, ¿no?, lo que yo oía ya es que la empresa iba buscando cualquier tipo de expediente disciplinario y echarme a la calle. Y lo intentarán en algún momento. Sí, pues es posible, porque además nos encontramos con que tienen la colaboración de unos delegados sindicales que dicen que defienden a todos los trabajadores, pero que realmente están totalmente apesebrados con la empresa y en este caso con el ayuntamiento, y que bueno, que eso es lo que la función que hacen diariamente los delegados de Comisiones Obreras y UGT, los que estamos viendo, los que estamos en tajos trabajando y que nos estamos encontrando con cada vez que se hace una reivindicación, cuál es la actitud de ellos. Entonces, vuestra situación ahora, estáis pendientes de esta sentencia que por lo que estás diciendo, y hombre, porque cada uno tiene su experiencia, ¿no?, y algunos conocimientos tengo yo también de derecho laboral, tenéis muchas posibilidades de que os salga favorable. Mira, en primera instancia la ganamos, ¿vale? Bien. Y en el PSJA, aquí en Andalucía, en el recurso de suplicación, la empresa suplicó, ¿no? Pues ahí se nos volcó la sentencia, de una forma muy rara, porque en realidad reconoce todos los hechos, pero dice que no ve cesión ilegal, una cosa muy rara. O sea, si reconoce los hechos y no ve cesión ilegal, pues entonces no reconocería los hechos. Así es, los hechos probados los mantienen, así es, como te lo estoy diciendo. Entonces nosotros, viendo la posibilidad de recurrirla, pues nos fuimos al Supremo, y entró en el Supremo el 13 de septiembre, y bueno, hace poco nuestro abogado Marcos García Mariscal nos anunció porque se le había abierto un plazo de alegaciones porque veían que había un resquicio de que no entendía la sala, y bueno, él ya la ha hecho tal cual, y bueno, se ha abierto el plazo a trámite, y pues estamos esperando que en breve ya se nos diga qué pasa con esa sentencia. Hombre, y bueno, pues hay una cuestión, cuando uno depende de una tercera persona para una toma de decisiones, y si esa tercera persona es un juez que está sentado cómodamente en su silla decidiendo el bien y el mal sobre los demás, pues claro, no sabes por dónde te va a salir. Depende de cómo le haya sentado la leche esa mañana, pues va a estar en una dirección o en otra. Pero claro, si hay una realidad, cualquiera que escuche un poco el desarrollo de todo este conflicto verá que hay claramente una situación de injusticia para con vosotros, los trabajadores, y para con los ciudadanos de ese barrio, donde es connivente varios factores: el ayuntamiento, la empresa Robert y algún sindicato mayoritario. Eso está más claro que el agua. Así es. Entonces, ¿cómo andáis de ánimo vosotros en mitad de todo este lío? Porque aguantar casi un año porque la huelga la empezaste ya hace un año, pero cuando uno llega a huelga es porque ya lleva muchos meses o años sufriendo un conflicto y ese es el último paso que das. Entonces, ¿cómo lleváis vosotros los ánimos? Pues mira, te puedo decir que hemos atravesado por todo tipo de momentos, ¿no? Hemos incluso pensado en suspender en varias ocasiones, pero cada vez que intentábamos suspender y teníamos algún tipo de... porque hemos seguido planteando nuestras denuncias, nuestra vía sindical y nuestra vía jurídica ha seguido en paralelo. Entonces, pues veíamos la actitud de la empresa, de esa soberbia, esa altanería y esa... pues nosotros pues decíamos, pues venga, vamos a seguir. Te puedo decir, Paco, que estoy impresionada de la solidaridad del sindicato, de nuestro sindicato CGT, y de gente que nos está ayudando con la caja de resistencia. O sea, yo cuando he visto esa solidaridad para que nosotros aguantemos y resistamos, me emociona, porque gente que no me conoce y que está viendo que lo que estoy viviendo, me emociono por eso, que se nos reconozca sin justicia que están cometiendo con nosotros, estamos por eso sintiendo una perversión tan grande y una discriminación tan grande, que cuando ves que la gente te apoya y que todo el mundo lo entiende, es emocionante. ¿Qué quieres que te diga? Me emociono, pero me dan ganas todavía de decir, pues claro que sí, tengo que resistir, tengo que seguir hasta el final y no voy a parar hasta conseguir pues las contrataciones de mis compañeros y todo lo que puede más. Ya hemos abierto la sección sindical en Robes, compañeros nuestros de Robes que están de acuerdo en todo lo que nos está pasando, ¿no? Y al abrir esa sección sindical, al delegado sindical de CGT se le ha negado el hecho de ir a las reuniones y a las plenarias por ser de CGT. Es más, incluso le han llegado a poner en su tablón una amenaza diciéndole que deje de dar por culo. Esas son las palabras textuales, y que se dedique a trabajar. Así. Claro. ¿Vale? Es que... sufriendo amenaza. Claro, es que... porque la empresa está viendo que nosotros... Yo lo que no se dan cuenta es que esta empresa nos está haciendo a nosotros grandes, que somos muy pequeños. Yo no me siento grande. Lo que pasa es que la gente está viendo cómo nos están queriendo pisotear, y la gente es la que nos está alzando. El sindicato es el que nos está alzando. Y Paco, estamos resistiendo pues porque se le están haciendo aportaciones de todas las delegaciones de España e incluso particulares. Por lo cual yo desde aquí tengo que dar las gracias. Estoy, que no me lo creo. Y bueno, pues de ánimo, pues ya sabiendo que la sentencia ha entrado a trámite, pues qué quieres que te diga, pues con mucha ilusión, que será lo que una persona decida, es lo que tú dices. Pero aparte de eso, tenemos más procedimientos judiciales en los cuales, que si no sale este de esta manera, ya tenemos otro donde se nos tiene que aplicar el convenio de Robes, porque nosotros hemos seguido. Y bueno, y ha caído en la misma sala donde se nos reconoció la sesión ilegal de trabajadores. Sí, sí. ¿Qué quiero decir? De que de una forma o de otra se nos da, ¿vale? Y bueno, pues yo ahora mismo, pues después de ver cómo la gente nos está ayudando y nos está respondiendo, y de todas las movilizaciones que estamos haciendo, es decir, tengo que mencionar no solo a Jesús Candel, tengo que mencionar a las plataformas de las marchas de los indignados, tengo que mencionar a la Asamblea Interprofesional, tengo que mencionar a los jóvenes de los pueblos comunistas de España, es decir, a los vecinos de los barrios, a todas las asociaciones de los vecinos, porque es que cada vez que hemos organizado algo allí han estado apoyándonos, es decir, a todos los grupos políticos. No te lo pierdas, tanto de izquierda y de derecha. Tenemos una moción donde dice que la subcontratación desde que estamos haciendo, la situación de ilegalidad en la que estamos trabajando, y solamente los únicos que se abstuvieron a la hora de sacar adelante esa moción, adivina quién fue. Justo el que se comprometió hace 3 años. Justo el que se comprometió hace 3 años. Efectivamente. ¿Cómo quieres que me sienta? Pues me siento enaltecida, pero gracias a todos los apoyos que yo estoy teniendo, porque yo soy muy débil. Yo no soy nadie, es verdad. Yo soy una trabajadora que ya he dicho, hasta aquí, y que perdió el miedo. Eso es lo único que le digo a la gente, que hay que perder el miedo, porque cuando uno pierde el miedo, es al revés, es todo lo contrario. Los que tienen miedo son los de arriba, y ya está. Es que estás contando una cosa que a los que nos gusta la historia nos suena mucho a origen del sindicalismo y de la lucha de la clase obrera. Eso de una bolsa de resistencia donde los que en ese momento están un poco mejor ponen de su dinero para que otros que están afrontando una lucha la puedan llevar a cabo, pues son cosas que desde que empezó la mal llamada democracia se han ido perdiendo en este país, y que solamente las afrontan o lo llevan a cabo algunas personas y algunos trabajadores en algunas organizaciones, como donde estás tú en circunstancias de estas. Pues me alegro mucho porque os veo, a pesar de la adversidad, con ánimo, con ganas, sí, sí, con valor, sí, con valentía, con dignidad, que es lo que nos quieren arrebatar. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más, pues... Nada que de verdad daros las gracias por darnos voz, y bueno, pues que Quiero decir que nosotros vamos a seguir resistiendo hasta que consigamos por lo menos las contrataciones de nuestros compañeros y consigamos algún punto más de la huelga, porque lo que no podemos es seguir de esta manera tan precaria. Te voy a decir una cosa, no lo hemos dicho, pero a raíz de ver destapar todas las vergüenzas, el ayuntamiento corriendo compró 8 autobuses nuevos, ¿sabes? Y renovó esa flota. Todavía falta por renovar, ¿no? Pero es que a raíz de decir cómo íbamos y todo lo que te contaba, sí que se han conseguido y se han puesto más servicios para que no se precarizara. Es decir, sí que hemos conseguido cosas. Ahora que tenemos que ir a la carga de derechos laborales y a por las contrataciones en precario de mis compañeros. Estoy convencido de que lo vaya a conseguir. Pues nada, Silvia, muchas gracias. Sinceramente me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho que me hayas tenido que contar los malos tragos por los que estáis pasando, ¿no? Pero sí me ha gustado mucho ver que no le tenéis miedo y que lo afrontáis con valor, con energía, con dignidad, porque en el fondo, en el mundo laboral, eso es lo que más nos hace falta a los trabajadores. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Estimado señor Don, te escribo estas cuatro letras porque fui obrero de la fábrica de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras. Y me duelen los riñones que sudaron haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Y me duelen los riñones, mis dolores, tus millones. Thank you. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que hoy desde aquí se emite los lunes a las 8 de la tarde y se reemite los domingos a las 9 de la mañana. Yo conocí a aquel hombre. El que sea a esa hora temprana el domingo es para facilitaros a los que luego os gusta ir a misa y esas cosas para que lleguéis a tiempo. Todos se irán, tú quedarás viviendo. Así que esperamos que los temas que hemos traído sean de vuestro interés, salud y anarquía. Estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. We'll be right back.